de quererte toda mi vida. A mí me daba sentimiento. Yo quererte toda mi vida, pero yo paso el tormento de que sé que no eres mía. Y así voy pa' ando el tiempo. Ay, ay, ay, ay, ay.